Cuídate. Querete. Kermés 2021. Estás en la Kermés de los sábados en radiokermés.com. Seguimos en la Kermés de los sábados. Habíamos anunciado una entrevista con Nahuel Lebaji, presidente del Mercado Central, referente de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Tierra, y ya lo tenemos en comunicación. Muy buenas tardes, Nahuel. Buenas tardes, gracias por la comunicación. ¿Qué está haciendo a esta hora el presidente del Mercado Central un sábado? Y en este momento estoy en Colonia Carolla, en Córdoba. Acabamos de terminar una reunión con los productores. Bien. Nuestras ganas, en realidad, de charlar con vos tienen que ver con, bueno, con que nos bajes al llano, nos expliques cuál es el rol del Mercado Central en este momento en Argentina de crisis alimentaria. Y el rol que nosotros entendemos que tiene que tener, que es el que fuimos construyendo desde que llegamos a la gestión, tiene que ver con un rol social, que es garantizar un abastecimiento en base por dos cuestiones, ¿no? Una es garantizar un fuerte abastecimiento de fruta y verdura, que es lo que es uno de los elementos más nutricionales para la dieta, y por otro lado la cuestión de precios, que por eso fuimos construyendo desde que llegamos, un compromiso de abastecimiento se llama, que es un acuerdo de precio que se hace todos los jueves, toda la semana, y se publica en ese acuerdo de precios para tratar de garantizar el menor precio posible para los consumidores, ¿no? Y promover cada vez más el mayor consumo de fruta y verdura, que también sabemos que en su momento ha llegado a generar complicaciones en el acceso. Ya, ustedes desde la UTT asumieron en pandemia y ya ha pasado alrededor de un año y pico. ¿Cómo fue ese proceso? ¿Qué se pudo concretar desde la perspectiva de la UTT? Bueno, nosotros llegamos al Mercado Central de Buenos Aires con el objetivo de que el mercado cumpla su rol social. El rol social lo entendemos con eso, como cómo impacta en la política alimentaria, ¿sí? Y ahí, desde que llegamos, primero llegamos el 24 de marzo del año pasado, a dos días de que se había decretado la pandemia, la cuarentena, quiero decir. Y ahí, bueno, el primer desafío fue gestionar ese monstruo de lugar con una circulación de 20.000, 30.000 personas diarias en el marco de la pandemia, y al mismo tiempo impulsar esto que te decía antes, que es que ¿Cómo impacta una política agroalimentaria en función de garantizar el alimento como un derecho? Y eso tiene que ver, por un lado, con promover para nosotros y nosotras un cambio de modelo. Eso tiene que ver con la agroecología, tiene que ver con la transparencia de precios, y ahí lo fuimos haciendo, en la ayuda también social. Hoy ayudamos a más de 700 comedores desde el mercado, hay un equipo que asesora a productores y productoras que quieran avanzar en la agroecología a lo largo de todo el país. Fuimos, la verdad, que desarrollando muchísimas cosas, talleres de promotores de alimentación sana, segura y soberana en comedores y organizaciones populares que retiran mercadería del mercado. La verdad que vemos muy satisfactorio lo que fuimos haciendo, aunque sabemos que obviamente la mayoría de las cosas no alcanzan y que falta mucho, pero bueno, en este año y 4 meses de gestión fuimos dando muchísimos pasos de avance, la verdad. Hola, Nahuel. Juan te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Juan? Mucho gusto. ¿Cuánta gente trabaja en el Mercado Central y cómo hicieron para trabajar en todo este tiempo, ¿no? con los distintos momentos y distintas burbujas que ha habido? Y mira, como te decía, hay una circulación de entre 20.000, 50.000 personas, yo sé que es mucho lo que pasa de los días, de circulación, ¿no? De circulación. Tenés por un lado los trabajadores y las trabajadoras propiamente del mercado, o sea, empleados públicos. Tenés por otro lado todos los posteros, los empleados de los posteros, los changarines que cargan los bultos y que descargan los bultos. Y después también las miles de personas que pasan a comprar. La verdad, por eso, desde que llegamos fue toda una gran tarea ver el tema de los protocolos, de todo eso, para cómo garantizar el mayor cuidado posible, pero estando en un lugar que no se podía detener, justamente, porque tenía que garantizar el abastecimiento. No es que podíamos decir, bueno, listo, no sé, acortamos los días, o tales días no se atiende, o se cierra el mercado. Y la verdad que entre una tarea, entre toda esa comunidad del mercado, la fuimos llevando adelante, y por suerte ahora, bueno, que ya se lograron las vacunas, incluso la semana esta que pasó empezamos a vacunar en el mercado mismo, se empezó una posta de vacunación contra el COVID en el mercado mismo, así que con eso la fuimos peleando y te reitero, la verdad que con resultados muy positivos. Nahuel, ¿se puede replicar el mercado central en las diferentes provincias? ¿Se puede generar eso? Sí, sí, no solamente que se puede, sino que nosotros y nosotras entendemos que deben haber mercados concentrador en cada una de las provincias. De hecho, la mayoría de las provincias tiene mercado concentrador. En La Pampa estamos planteando también, estamos en diálogo con distintas instancias del Estado proponiendo eso, que tiene que haber un mercado concentrador que abastezca. Claro. Ahí. Es irracional pensar que una, por ejemplo, una manzana del Alto Valle vaya hasta Buenos Aires y después vuelva a La Pampa, claro, en vez de ir del Alto Valle a La Pampa directamente, ¿no? Y además de eso, también promover también la producción en cordones verdes de lo que sea verdura que se pueda producir ahí en La Pampa, ¿no? A propósito de esto, te reuniste con Fernanda Alonso, la intendenta de General Pico, para plantear un mercado concentrador allá. Sí, en realidad tuve diálogo también con Luciano, el intendente de Santa Rosa, después también con Fernanda vino al mercado. Y es algo que nosotros propusimos a La Pampa en general, ¿no? Y que ahora también estamos en diálogo con desde el Ministerio del Interior, que lo está impulsando también con la gobernación, sobre todo en función de esto, ¿no? Nosotros tenemos que garantizar que la gente pueda acceder, que los vecinos y las vecinas puedan acceder a frutas y verduras a precios lo más accesibles posible con la menor cantidad de kilómetros de petróleo encima, ¿no? Que eso encarece. Entonces, por un lado, fortalecer la idea de un mercado concentrado en la provincia de La Pampa, y por otro lado, la promoción de colonias agrícolas, de cordones verdes que puedan abastecer localmente, sobre todo con las verduras que se puedan producir localmente y abastecer, como es mucho de lo verde, ¿no? Acelga, lechuga, remolacha, apio, verdeo, puerro, eso que se puede producir ahí mismo para abastecer localmente. ¿Cuáles son los problemas más recientes que ves? Porque uno escucha lo que vos contás o va al mercado, por ejemplo, municipal de Santa Rosa, ve los precios que son totalmente distintos. ¿Cuál es el problema de que eso no sea algo común y no sea algo que tenga que pasar un fin de semana nada más? No te entendí demasiado la pregunta, pero... Claro, ¿cómo...? ¿Cómo hacer para generar un mercado en todos lados y que los precios tengan los precios que tienen un mercado central? ¿Por qué no se pueden conseguir esos precios en otros lados? Bueno, por eso, en lo que es fruta y verdura hay muchísimas variables. En lo que es fruta y verdura hay muchísimas variables. No es como la carne, que uno puede poner determinado o un producto procesado o de agroindustria. La fruta y la verdura tiene que ver con la estacionalidad, la regionalidad, los kilómetros que tiene encima, si hubo sequía, si hubo piedra. En ese caso es muy variable, ¿no? Y en un mercado que se maneja por ahora solamente en base a oferta y demanda. Por eso reitero la necesidad también de la producción local, no solamente cuestión de comercialización. Si nosotros y nosotras en todos los costados, los cordones urbanos, promovemos cinturones verdes que produzcan localmente, eso obviamente va a impactar. Y después necesitamos bajar el precio final de esos alimentos, que también tiene todo un recorrido, que no tiene que ver solamente con la cuestión comercial, tiene que ver también con el modelo productivo. Se produce a precio dólar hoy, porque la semilla es importada por los agroquímicos. Bueno, nosotros necesitamos bajar esos costos de producción para que baje el costo final también del producto, y eso tiene que ver con promover otro modelo, promover la agroecología, las semillas propias y libres. Bueno, ahí hay un montón de elementos que juegan, desde, reitero, la producción local, promoviendo la agroecología, mercados locales, concentradores y de proximidad. Eso es todo un combo que estamos trabajando, impulsando eso, para garantizar que lleguen los productos más baratos. Y no solamente son ideas, son cuestiones que en algunos territorios venimos desarrollando. Nosotros como UTT lo venimos haciendo, en el mercado central construimos el acuerdo de precio, entonces es posible. Uh-huh. Sí, descubrimos el otro día que la UTT está en 25 de mayo, hubo una muy buena movida ahí en Río, a la vera del Río Colorado, muy interesante, también acompañada por INTA. Nahuel, estamos hablando con Nahuel Lebagi, es presidente del Mercado Central. ¿Cuáles son las disputas hoy en el mercado y sobre la alimentación? Bueno, en este tironeo, en medio de una campaña, digamos, a la legislativa, en el medio de una campaña política, con pandemia. ¿Cuáles son realmente los puntos neurálgicos, los nodales que hay que acompañar? No, y ahí hay disputa, hay una disputa madre que tiene que ver con los poderes concentrados y la economía concentrada versus la democratización, que tiene que ver con eso, el modelo del agronegocio y los agroquímicos versus promover la agroecología, y donde hay actores que, bueno, que defienden, que siempre van a defender los intereses propios, ¿no? Más corporativos de la concentración, y eso se da en el mercado, se da en el campo, se da en otros lados. Después cuestiones eso, corporativos también de negocios, que bueno, cuando uno empieza a construir una gestión transparente, sana, cero corrupción, bueno, obviamente quienes formaban parte de otro tipo de ideas empiezan a saltar. Y después la discusión general del modelo agroalimentario, eso es algo que está en tensión, que incluso excede, ¿no?, también al momento político actual de campaña, sino que es algo estructural en nuestro país. Por eso construimos la Mesa Agroalimentaria Argentina con la Federación de Cooperativas Federadas, con el Movimiento Nacional Campesino Indígena Somos Tierra, para poder dar la discusión sobre el modelo agroalimentario, defender también los derechos de los pequeños y medianos productores, que hoy no tienen una representación masiva, premial, y sobre todo poner en agenda la necesidad de eso, de avanzar. La ley de etiquetado frontal es un ejemplo, una ley de agroecología, la ley de acceso a la tierra que venimos planteando hace tantos años, es otro ejemplo que tiene que avanzar, que ahora es cuando tiene que avanzar. Creo que en realidad las tensiones son tensiones de modelo estructurales. Y ahora, que vos preguntás por el momento político, más allá de estas tensiones de modelo, bueno, hay un momento político que discute un modelo más integral de país, que también hay que planteárselo al interior del frente de todos, ¿no? Pero obviamente obviamente cuando tenemos el frente de todos de un lado y Juntos por el Cambio, Cambiemos por otro, hay dos modelos completamente diametrales de país, ¿no? Y lo vivimos con los últimos 4 años de Macri, con los últimos 4 años de sufrimiento de Macri. Clarísimo, Nahuel. Bueno, te agradecemos desde esta mesa kermesera, y si te quedó algo por decir, el micrófono abierto. No, nada, gracias, saludo a todos los vecinos y vecinas de ahí, de La Pampa, una ciudad que quiero mucho y que conozco, así que, bueno, esperemos eso, poder fortalecer tanto las colonias agrícolas como mercado concentrado tan necesario en La Pampa. Así es. Muchísimas gracias. Estuvimos hablando con Nahuel Lebagi, presidente del Mercado Central, referente de la UTT. Esto es la Kermés de los Sábados. Quédate ahí, que ya viene humor, viene literatura, viene musiquita. Venimos nosotros. Seguimos en la Kermés del Derecho y del Revés. Severle Dios quiere leer.